Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión, un nuevo día. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir un nuevo encuentro. Hoy nos acompaña Mary Vallejo en esta entrevista para hablarnos de cómo podemos cambiar nuestra frecuencia vibratoria, de pasar de lo más bajito a lo más alto y que podamos sentirnos súper bien y súper energéticos. Vamos a recibir ya a Mary en nuestras pantallas. Hola Mary, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por recibirme. Me encanta estar acá. Pues el placer es nuestro, Mary, de abrirte las puertas de este pequeño hogar que nosotros llamamos nuestra casa. Y bueno, encantados de que nos traigas un tema de crecimiento, de conocimiento, que podemos tratar desde muchos ámbitos diferentes. Hablamos de cómo pasar de la frecuencia baja a la frecuencia alta. Mary, hay días en los que nosotros nos levantamos, ¿no? A todos nos ha pasado superactivos, con ataques de productividad, incluso como es mi caso. Y hay otros días en los que nos cuesta muchísimo, todo es cansancio, todo se nos hace cuesta arriba, la pereza, la procrastinación. ¿Por qué se dan estos patrones? Bien. Bueno, primero yo creo que tenemos que centrarnos, si no hay un diagnóstico médico, vayan, chequen con su doctor. Si ustedes ven que está todo bien, estos altibajos también pueden ser fruto de lo que consumimos antes de ir a dormir. Y me refiero a quizás me quedé mirando la pantalla, quizás me fui con una preocupación a dormir, por la noche mi mente sigue procesando todo eso. También se dice que nos vamos al plano astral, ahí me encuentro con seres, con otros lugares, traigo esa información y estoy contando, ¿no?, cuando estamos cuesta abajo, ¿no? Y pareciera que es un loop, le digo yo, un bucle donde no puedo salir de la baja frecuencia, donde apenas me levanto, agarro mis redes sociales, me pongo en esta necesidad de debo hacer, tengo que responder, ya es tarde. Empiezo a vincularme con todo como que si fuera mi carcelero, ¿no? Mi verdugo. Verdugo del tiempo, verdugo de las obligaciones, la casa, hay que prepararla, hay que ponerla linda, mira, no lavé los platos a la noche. Todos hemos experimentado esos momentos donde pareciera que estamos en un continuo bucle de baja frecuencia. Y después, como nos contaba Laura, hay días donde pareciera que, wow, hoy es un nuevo día, hoy me siento bien, hoy me levanté bien. Yo las invitaría y los invitaría a observar qué hicieron a la noche antes de irse a dormir. ¿Cómo se despertaron ese día? Quizás ese día se acordaron de una herramienta y dijeron, gracias por este nuevo día. Hoy voy a estar tranquila, hoy voy a transitar este día en paz, accionando, pero en paz también. Como ven, estos dos ejemplos que todos y todas hemos experimentado y vivido, no se pueden medir con un elemento o con una situación, sino que tenemos que vernos en un continuo, en un enlazamiento de acciones, pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, y sumado a nuestras agendas, sumado a los panoramas nacionales o de tu ciudad, local, lo que sea que estés viviendo, porque entre medio están nuestros procesos emocionales, nuestros procesos vinculares. Entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos días, como decía Laura, súper expansivos, súper divertidos, parece ser que todo fluye, y días donde, Dios mío, quiero volver a acostarme, quiero volver a resetear, no sé, ¿cómo me puedo despertar de nuevo y ver si la cosa es diferente? Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el diálogo interno y las herramientas con las que yo me haga para cambiar mi día. Porque esto es algo que se puede cambiar. Perfectísimo, gracias por esa introducción, Mary. Y bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de la parte en la que entendemos la energía desde la física cuántica. La física cuántica nos ayuda precisamente a explicar estas altas y bajas vibraciones en nosotros de una forma mucho más lógica, ¿no?, que emocional, en este caso, ¿no?, como nosotras las vivimos. Tal cual. Y qué maravilla, se han puesto a pensar en algún momento, digo, para conectar un poco con la gratitud, que es para mí uno de los atributos que más hay que encender. A veces nos enroscamos con nuestros problemas y nos perdemos de foco todo lo que tenemos. Y A mí me pasa, no sé ustedes si lo experimentan, pero siento mucha gratitud por este tiempo. En este tiempo donde puedo elegir ser arquitecta por momentos, como les voy a contar en algún momento, puedo elegir ser terapeuta holística, dar clases, expandir conciencia. Este tiempo donde no tengo que contar todo, porque ya hay personas maravillosas que se han encargado de hablar de la física cuántica, de explicar cómo todo es energía. Estamos en un momento donde estamos hiperconectados. Laura tiene una tonada totalmente diferente a la mía y aquí estamos hoy todos en el encuentro. Entonces, ¿qué pasa con la física cuántica? Desde mi perspectiva es un regalo para todas las personas que siempre nos gustó lo energético y ahora tenemos herramientas científicas para comprobar que esto es así. Dos de mis referentes son el Dr. Joe Dispenza, ustedes lo deben conocer, es una persona que ha acercado muchísimo esto de la ciencia a lo cotidiano. Y el otro es el doctor David Hawkins, que yo les voy a hablar de él porque me parece sumamente importante, para mezclar esto de los estados de conciencia con las frecuencias. Y cómo un estado de conciencia se puede medir en hertz, en escalas. Y ahí empieza este tiempo que es maravilloso, de nuevo vuelvo a repetir, donde empezamos a unir y a aunar cuerpos conceptuales, cuerpos de estudio, ¿no? Entonces ya no todo es como muy espiritual, muy, uy, ¿de dónde lo sacó? Es una percepción, ya escapa del campo de la percepción y lo podemos situar en algo que está medido y que lo puedo evidenciar, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo leer en un libro y puedo ver hasta mi propia frecuencia a lo largo del día. Personalmente, yo no tengo los elementos de la física cuántica para medir, pero están disponibles. Están disponibles. Pero también hay otros elementos que a mí me gusta usar para chequear un poco, a ver en qué frecuencia me levanté, cómo me siento hoy, qué es lo que hizo que alterara mi día. Porque vieron que hay momentos que tenemos ciertas situaciones o un llamado telefónico ya nos puede cambiar el día, a veces la tarde. Entonces yo les voy a contar de esto en este encuentro. Y lo primero que les quiero decir que me encanta que hagamos una diferencia entre vibración y frecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir de acá y van a querer decir, todo es frecuencia, todo es vibración, lo que vibro emano y lo que emano viene manifestado, ¿no? Como que queremos usar todas estas palabras, pero estas pequeñas distinciones nos van a ayudar a tener un lenguaje correcto para que ustedes, pues, cuando quieran ir a buscar y a investigar, sepan por dónde. Vibración se refiere a la diferencia del estado de equilibrio, es algo que se mueve, es algo que oscila, que tiene movimiento. Todos somos seres vibratorios, o sea, todo tiene un movimiento. Ahora, ¿cómo sé cómo es ese movimiento? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo me doy cuenta si es bajo o alto? A través de su frecuencia vibratoria. La frecuencia es el tiempo que tarda la onda en cumplir un ciclo. Y yo sé que esto parece como, ay, otra vez volvimos a la escuela, a las ciencias naturales, pero les juro que es muy apasionante y estamos en un momento tan especial donde está al alcance de la mano, ahí, muy cerquita para que lo podamos comprender. ¿Se entiende esto, Lau? Se entiende perfecto, Mary. Además, es una forma de, como tú dices, de comprender, ¿no?, mucho mejor lo que pasa dentro de nosotros. No solamente es el sentir o el experimentar la sensación, sino también el comprender qué está sucediendo, que también nos puede ayudar en muchos casos pues a gestionar esas emociones o esas situaciones que se estén dando. Yo quería preguntarte qué efectos concretos podrían tener en la vida de una persona, cómo podría repercutir el cambio de frecuencia. Es decir, cuando conseguimos, ¿no?, concienciarnos de que nuestra frecuencia pues está siendo bajita y tenemos realmente las herramientas para transitar hacia una frecuencia más elevada. Bien. Cambios a priori, o sea, que uno puede experimentar, de repente bajan los hombros, relajación, lo puedes notar en tu cara, se relajan los músculos de tu cara, ya no te sentís en tensión. A mí me ha pasado de vivir mucho tiempo en baja frecuencia. A ver, vamos a llevarlo a lo concreto. ¿Qué es vivir en baja frecuencia? Es cuando estás en el enojo, en la ira, en el resentimiento, en la tristeza, en la culpa. Yo sé que ustedes han experimentado esto porque parte de nuestra experiencia en la Tierra es vivir estos estados. Lo que me pasó particularmente a mí es vivirlo por un tiempo prolongado. ¿Cómo se evidencia la baja frecuencia en tiempo prolongado? Estrés postraumático, estrés, usar la memoria todo el tiempo para para hacerte mal. ¿Vieron cuando se acuerdan de cosas y otra vez te volvés a sentir triste y hablas con alguien y de nuevo traes esa misma situación que te hace sentir mal? Entonces es un bucle de baja frecuencia, como hablábamos hoy. Cuando uno logra, como dice Lalau, cambiar esto, es decir, primero darnos cuenta que no tengo por qué vivir así, que no es normal vivir así, que aunque quizás mis hermanos, mis hermanas de la Tierra, uno los observa y están así, yo puedo ser un elemento del cambio y puedo elegir hoy vivir diferente. ¿Por qué? Por uno mismo, por su cuerpo, se dice que hay estudios científicos del impacto que uno tiene, depende de la frecuencia en la que estás, vas a tener un impacto en alrededores, y ponele que no te interesen tus compañeros de trabajo, ponele que no te interese tu jefe, tu gerente, pero están tus hijos al lado, están tus mascotas, tus amigos de cuatro patas, están tus familiares y amigos. Entonces, si por ahí sentís que no tenés la fuerza de hacerlo por vos, lo puedes hacer por los demás también, y al final es un dar y recibir que lo vas a agradecer. Los efectos de empezar a cambiar nuestras frecuencias, como les decía, relajación, más claridad mental, confianza, confiar en que todo va a estar bien, de que estás amparada, amparado, de que... Bueno, yo leo mucho un curso de milagros y eso a mí me hace, les juro, tener una confianza diferente ante la vida, que antes no la tenía cuando vivía en baja frecuencia. Lo otro que podés experimentar es que las sincronías, ¿no? Esto del sincrodestino que se ha hablado mucho. De repente te encontrás con alguien, empiezan a suceder cosas, te invita a una clase, a una charla, una oportunidad nueva se abre, estás más relajada, más relajado, más dinero llega a tu vida, o por lo menos tienes una actitud de agradecimiento, entonces cada dinero que llegas como, gracias, qué bueno esto, gracias, qué bien que estás en mi vida, dinero. No estás a la defensiva, empezás a tener conversaciones más relajadas, sin tener que escudarte de todo y frenar al otro o sentirte atacado por un otro. Cuando hablamos de baja frecuencia, como le decía, estamos conectando con estos sentimientos de la escala de Hawkins, que él muy bien los ha podido documentar en su tesis de doctorado. Es un estudio que de 2012, estamos hablando que tiene más de 20 años, y él pudo catalogar con número de frecuencia, con hertz, las emociones. Entonces, pasar de un estado de ira, duda, tristeza, resentimiento, a empezar a neutralizarse y llegar a estados súper elevados, vamos a decir, que, perdónenme el atrevimiento, yo siento que es nuestra naturaleza. Yo soy de esas amigas con las que ustedes van a hablar, que les va a decir, para mí, la humanidad no es mala de por sí, para mí somos amor. Y perdón si esto parece como muy, no sé, un pensamiento muy rosita, pero realmente yo tengo confianza en las personas. Entonces, llegar a esos estados más elevados de conciencia o de frecuencia, que lo mismo, estamos hablando de conectar con la alegría, con el amor incondicional, o sea, ver el amor no solamente en nuestros amigos, familiares, en nuestra pareja, en nuestros hijos, sino verlo en todo, ver que todo ha sido creado por el amor, conectar con la gratitud, el estado de gracia, ¿no? Cuando estás más allá del bien y el mal, le digo yo. Entonces, yo creo que todos merecemos vivir en esas frecuencias. Y son realmente muy fáciles los pasos. Recuerden, siempre acuérdense que nuestros antepasados tenían que hacer muchas cosas para cambiar su frecuencia. Muchas horas de meditación, muchas horas de irse a la cuevita a ver si se iluminaban y cambiaban. Y hoy nosotros somos la divinidad con patas, como a mí me gusta decir, y está al alcance de nuestras manos. Estamos en una era de tanta generosidad. Si no, miren, Mindalia no podría existir. Un lugar de tanta generosidad como Mindalia, donde cuánto hemos venido aquí a aprender, a escuchar charlas inspiradoras, a aprender sobre nuevas técnicas. Bueno, yo creo que esos son los cambios, o sea, la vida que merecemos, y eso se va a ver repercutido en todas las personas. No desde un lugar de negación, de no veo la realidad, a mí no me pasa nada, sino con, ok, quiero cambiar las cosas, tiene que empezar por mi propio mundo, por mi propio universo, que es el que está cerquita a mi mano. Y después de ahí, me voy a amparar en estos estudios científicos que dicen que uno emana, es decir, con su campo electromagnético, baña la malla electromagnética de la Tierra y permite que muchos más hermanos y hermanas o amigos de esta Tierra cambien sin conocernos a veces. Mary, has hablado mucho de la conexión divina, de la conexión espiritual. Veo que para ti, desde tu mirada, es súper importante. ¿Cómo sería de importante o cuál sería la importancia de equilibrar esta parte física, ¿no? Esta parte de la física cuántica, con nuestra parte más espiritual? Porque hay gente que está muy conectada con una o muy conectada con otra, pero es verdad que el ponerlo en una balanza a veces resulta un poquito más complicado. Qué hermosa pregunta, Laura, gracias. Tal cual. Yo les estoy contando todo esto y no dejo de ser una humana como ustedes, pagando sus impuestos aquí en la Tierra. Y justamente, pensemos en el día de hoy, 888, un año 8 también, ¿no? Y es ese infinito que está parado, no está acostado, es un infinito parado que enlaza cielo y tierra. Entonces, sí hemos pasado una época donde... donde todo estaba muy polarizado, ¿no? Esto de o el paradigma científico o el paradigma espiritual, yo no necesito del otro, era como hasta una pelea, ¿no? Y estos personajes que hoy estuve nombrando, estas personas que son realmente, dejan un legado que nos sirve a todos y todos podemos tomar, miren como la antorcha de los Juegos Olímpicos, tomar la antorcha y seguir caminando y seguir yendo, porque lo lindo es que no tienes que volver atrás para probar lo que el otro ya probó, tomás la posta y seguís hacia adelante. Entonces, ahora estamos en un momento donde... En ese 8 que pareciera una polaridad donde tiene una parte hacia arriba y hacia abajo, hay un centro donde se encuentra. Y ese centro es lo que ustedes habrán escuchado, si están acá seguramente se han familiarizado con ese concepto de traer el cielo a la tierra. Y traer el cielo a la tierra es mi conexión divina en la tierra, sirviendo. Donde sea que yo trabaje, trabajo en una oficina corporativa, puedo servir, o sea... Un curso de milagro me encanta porque dice, cada hermano es una posibilidad para hacer tu misión. La misión y el propósito en el curso de milagros es el perdón, es decir, liberarnos. Entonces, no tenés que irte al medio del monte para poder realmente hacer un servicio de luz, sino está en cada persona. Y a veces las personas que más nos cuestan, esas son las que más nos piden que nos liberemos mutuamente a través de nuevas perspectivas y nuevas formas de... Mira nuestro vínculo. Entonces, para mí la conexión divina es sumamente importante, pues yo he estado en las dos polaridades. En una polaridad muy material, donde lo único que me interesaba era lo material, y parecía que no existía nada más, me había olvidado de la palabra Dios. Y luego pasé por una etapa donde podía comprender que había algo, pero todavía no me amigaba. Ahora estoy como... integrando eso, pero esto es algo muy singular. Ustedes me van a escuchar hablar de esta palabra divinidad y Dios, y ustedes saben que tiene muchos nombres, así que elijan el que más les guste, no tienen que quedarse con mi forma de verlo. Y no se olviden que estamos en un momento donde ya comprendimos que nosotros somos la divinidad, divinidad individualizada. Y es muy importante esta parte individualizada. No significa que soy un egoísta, soy malo y me separo del resto, es que va a ser muy singular la forma en la que Mary lo viva, Ana lo viva, Reina lo viva, Silvana lo viva o Lalao, ¿no? Cada uno lo va a vivir a su manera. Pero sí sepan que tenemos que integrar las dos polaridades. Ya basta de negarme lo material y ya basta de negarme lo espiritual. Por eso van a haber muchos médicos, médicas, que están haciendo una integración maravillosa, los científicos. O sea, se están amigando a decir... Ya no somos dos partes de una esquina, o sea, vos en aquella esquina y yo en esta como un ring de pelea. Nos empezamos a contribuir y hay un montón de cosas que podemos al final construir juntos. Pues estoy recogiendo por aquí, Mary, las primeras preguntas de la tarde, si te parece, para que podamos incluir también a la comunidad en directo. Vamos a ver algunas de ellas. Además, me encanta porque se están apoyando los unos a los otros y se están respondiendo entre ellos también. Eso es parte de ser agradecidos, ¿no? Vamos con Johnny, que nos escribe desde Perú y nos dice, ¿cómo vibrar alto cuando nuestra esposa nos pone la vida difícil con su resentimiento, amargura, etcétera? En este caso yo lo voy a extender un poquito más. Mary, ¿qué sucede, no? ¿Cómo nos influencia la pareja a la hora de nuestra vibración en el día a día? Y me encantó porque Silvana le respondía y le decía, yo también estaba enojada todo el día, explotaba en ira, a veces sin saber muy bien por qué. Ay, sí, la ira. Yo sé que en algún momento me voy a animar a hablar de eso, pero fue un sentimiento que tuve por mucho tiempo. Ustedes saben que... Antes de responder la pregunta tan maravillosa que trajeron, que me parece como anillo al dedo para que charlemos un poco más, les quiero contar que ustedes saben que se estudió científicamente que una emoción dura entre 30 segundos y 90 segundos, lo deben haber visto en redes sociales. O sea que a esos 90 segundos máximo para que se convierta en un sentimiento y para que empiece a ser parte de mis creencias, lo tengo que tomar, traérmelo a mi vida, llenarlo de creencias, de memorias, hacer interconexión, como decir, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto. Y empiezo a hacer un entramado del cual después no puedo salir. Y muy hermoso lo que dijeron, como sentía ira y realmente no sabía muy bien por dónde. Claro que sí, porque no tiene un hilo lógico ni conductor, sino que empiezo a enmarañar todo y al final me siento atrapada. Vamos a la pregunta entonces de qué hacer cuando mi pareja está en otra sintonía, está en otra frecuencia. Uno, primero reconocer que todos los días la persona con la que nos levantamos, y yo sé que esto por ahí cuesta mucho en el tema padres-hijos, porque vos decís, bueno, yo asumí mi responsabilidad con mi hijo, yo no puedo elegir todos los días si lo quiero o no lo quiero, si lo cuido o no lo cuido. No voy a ir a ese lugar, no vamos a ir a hablar de lo que te pasa, sino que los quiero llevar a este lugar de elección, porque hay una mentira en esto de las trampas, ¿no? De cuando sentimos que estamos enmarañados, como les contaba recién con las emociones. Hay una mentira que dice que yo no puedo elegir, no puedo volver a elegir. Y eso, justamente, es una mentira, porque todos los días la persona con la que despertamos es una elección. Y puede ser que hoy no esté funcionando y puede ser un momento. Entonces, número uno, evaluar. Pero desde acá, por favor, no vayan acá, porque la mente les va a decir, no, no te puedes separar, porque hay que dividir bienes, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer el otro. La mente es un sistema de cálculos, elabora hechos del pasado y te da estadísticas. Entonces, apagala un ratito y anda a conectar con acá, con qué me pasa, con que sí, hoy mi pareja no está vibrando en la más alta frecuencia y a todo nos pasa. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque yo ya les conté de mi ira, de los estados iracundos en los que viví, y a todos nos ha pasado con algún que otro sentimiento. Para otros será la depresión, para otros será, bueno, hay la melancolía, la nostalgia. Hay un rango muy amplio y para cada quien su experiencia sagrada y bendecida. Entonces, uno, miro a mi compañero, a mi compañera, y me doy cuenta que es mi elección compartir con esa persona. Esto lo que va a hacer es liberar todas esas cadenas de mentiras alrededor de no puedo elegir, no hay posibilidad de cambio, esto no puede ser diferente. Esas son mentiras. Primero, reconozco mi elección. Segundo, reconozco que no hay nada más importante que mi bienestar. Y ojo, porque voy a decir esto y ustedes van a pensar, pero qué egoísta pensar eso. Yo una vez leí un libro sobre parejas que me pareció muy esclarecedor. Y hablaba de cómo una de las partes de la pareja estaba depresivo, estaba triste, estaba en el sofá y no se podía levantar. Y la otra persona se levantaba, iba al trabajo, lo saludaba con, chao mi amor, nos vemos en un rato, en unas horas, y iba a trabajar. A los 3-4 días, la persona que estaba en el sofá le dijo, ¿por qué estás tan feliz? Me molesta que estés tan feliz. Y entonces ahí pudieron tener una conversación, se conectaron con los sentimientos, y pudieron tener una conversación de, o sea, querés estar triste, y está bien, y lo respeto, pero también querés que yo esté triste. Entonces, volviendo a esto que les contaba, que es el segundo tip o recomendación, o toma de conciencia, y siempre tómenlo entre, ¿cómo decimos en Argentina? Tómenlo con pinzas, decimos en Argentina. ¿Qué significa? Recuerden, somos experiencias singulares, y aquí no hay fórmulas. No hay fórmulas para vivir, no hay fórmulas para criar, no hay fórmulas para amar. Pero conecten primero con que lo estoy eligiendo todavía a esta persona. Realmente siento que puedo crear una vida que valga la pena de vivir, que pueda estar agradecida con este ser, ¿sí o no? Y eso es discernimiento, es una conversación difícil, yo sé, personal. No se la tenés que contar a nadie. Y te recomiendo no contarle a nadie, tener esas conversaciones con vos misma y con vos mismo. Segundo, reconocer que tu bienestar es lo más importante, porque que estemos todos mal a nadie le sirve. Alguien tiene que ser el palo firme en el que nos podamos ayudar para salir del barro, ¿no? Y tercero, las charlas en busca de estrategias. Y aquí hay que ser muy práctico, como me hace muy mal que me hables de esta manera, por favor, no. O sea, poner límites amorosos, hacerse de muchas herramientas, porque yo siento que salimos a la vida desde peques con ganas de así tener novio. Desde chiquitito en el jardincito o en el kindergarten ya nos dicen, ¿y quién es tu novio? ¿Y quién te gusta? Pero nadie nos da herramientas para que esto sea divertido, fácil y creativo, en el sentido de que pueda crear algo más en vez de que pueda destruir. Entonces, Para quienes están hoy pasando procesos de pareja, primero ténganse paciencia, recuerden que estábamos en un portal energético. Tomen nota, hoy no tienen que tomar decisiones, tomen nota y piensen cómo hoy se sienten, o sientan cómo hoy se sienten, y escríbanlo. Y dense unos días para empezar a accionar, porque los días de los portales son días de mucha revolución en emociones, y no solamente de nosotros, sino percibimos a todos nuestros hermanos. Entonces, no tienen que decidir hoy, sí conecten con lo que les pasa y pidan ayuda, pidan herramientas. Me pasa mucho con el dinero. Yo veo personas que, y yo era una de esas, ¿no? Estaba muy enojada con la energía del dinero, hasta que me puse a estudiar de dinero y me puse a tomar clases que me ayudaran a tener herramientas. Es bastante difícil ser máster o tener una maestría en algo, tener maestría energética o conciencial en algo si no le destino tiempo. Entonces, si hoy nuestros desafíos son las parejas, yo las invito y los invito a que hagan uso de esta era donde hay muchas herramientas. Y lo pueden hacer desde distintos enfoques, el enfoque que más le guste. Pero vayan y busquen herramientas. Es difícil salir del barro sin lugares donde nos podamos apoyar, sin herramientas. Ustedes van a ver, me van a escuchar mucho hablar de las herramientas, soy muy pesada con eso y me gusta darle herramientas a todas las personas porque trabaja el empoderamiento y la posibilidad del cambio, que es algo maravilloso. Bueno, quedémonos ahí un momentito, Mary, porque precisamente hablando de regalar herramientas al mundo, tú has venido a presentarnos aquí una oportunidad para todas las personas que quieran sumarse a la energía, a la vibración de este portal 888 del día de hoy, que va a ser además justamente esta noche, me imagino que en horario Argentina, pero tú nos cuentas ahora todos los detalles y además es gratuito, así que ahí vais a poder acceder todos y cada uno de vosotros. Eso, gracias Laura, sí, esta noche, pero no se preocupen mis amigos de España o de otros países porque va a quedar grabado por 24 horas. No es algo que a mí se me ocurrió, tengo que ser real y decirlo. Los guías espirituales me dijeron, Mary, el 8 es un día importante, regala esto. Y por primera vez voy a mostrarle al mundo algo que fui canalizando y recibiendo que se llama los códigos de Venus. Cuestión que estos códigos, que son símbolos de luz, o sea, van a ver que son geometría, que uno puede aplicarse en uno o en los demás, lo que van a hacer es trabajar aspectos físicos, pero muchos emocionales. Entonces, justo que estamos hablando de las relaciones, creo que les podría servir. Si ustedes tienen ganas, se vienen esta noche, y si no pueden a la noche, lo van a ver mañana. Y lo que van a hacer es aprender todo el sistema y es para ustedes. O sea, después yo les voy a mandar un mail con toda la información en el sentido todo el PDF. Ustedes saben que aquí como buena virginiana a mí me gusta que esté todo muy ordenadito. Lo van a tener para poder usar y disfrutar. Y sí les pido que después me cuenten qué tal les ha ido. Es un sistema de sanación de la energía de Venus. Para mí es algo novedoso, yo no lo he visto, y me entrego a esta misión que se me encomendó, que hoy a las 7 de la tarde, hora argentina, voy a poder mostrarle a todos ustedes y compartirlo con mucha generosidad. Gracias, Mary. La gratitud en este caso es por nuestra parte. Yo creo que las personas que nos estén escuchando van a estar de acuerdo conmigo en el que compartir también es vivir un poquito más y ahí encantados de poder ser esa ventana para ti, para todas las personas que quieran conectarse. Y quiero recordaros que las redes sociales de Mary Vallejo están linkeadas en nuestra caja de descripción si nos estáis viendo en la plataforma de YouTube. Si nos vais a ver más tarde en diferido, van a seguir ahí. Y si estáis desde otra plataforma, pues luego también vais a poder acceder a esa información que ella nos ha facilitado para que la encontréis muy fácilmente. Pues Mary, vamos a seguir entonces respondiendo preguntas. Hay preguntas súper interesantes y además yo creo que muy importantes de abordar también, ¿no? Hablamos ahora de la depresión con Ana Liz Caíno. Nos dice cómo se maneja esta situación de subidas y bajadas de frecuencia cuando estamos hablando de un caso de depresión, es decir, de una enfermedad mental. Bien, bueno, ahí por favor, criterio. Podemos obviamente trabajarlo desde lo energético, siempre con su complemento médico. No dejen de ir a sus doctores, psiquiatras, por favor, no. O sea, recuerden la integración, acuérdense del 8 y yo voy a estar en el medio donde voy a hacer uso de todas las herramientas. Si hay un profesional de la salud mental que hoy me pueda acompañar, adelante. Y mientras tanto, lo que pueden ir haciendo son las activaciones de cuerpo de luz, que también me parece que van a responder a un par de preguntas. Es un procedimiento fácil que he diseñado para elevar la frecuencia en cualquier lugar, digamos, sin la necesidad de hacer grandes rituales. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria se aumenta, por ejemplo, cantando, por ejemplo, acá nosotros charlando, llevamos 30 minutos de charla, pasándola bien, compartiendo, hay generosidad en el aire. La frecuencia vibratoria también se aumenta al conectar con mi verdad, al descansar, tomar una ducha, estar al sol. Y a veces no podemos, porque a veces estamos apurados, apuradas, o es lunes y la verdad que no tengo tiempo para bailar, tengo que salir corriendo. Entonces, ¿qué hago? He diseñado estas activaciones de cuerpo de luz que tardan 8 minutitos máximo y ustedes rápidamente pueden ir por todos sus centros energéticos, conectar con la divinidad y encenderse. Pero bueno, para el tema de las enfermedades de salud mental, lo que siento que hay una integración. Y personalmente, yo todo lo que es proceso corporal lo he movido mucho con todo lo que es llama violeta, así que ustedes pueden hacer uso de... Hay muchas herramientas realmente. No quiero imponerle alguna, lo que sí quiero traer es este criterio, es decir, yo no puedo hacer a un lado lo que hoy estoy experimentando. Si esto tiene nombre y apellido y se llama depresión, le voy a dar un lugar, porque para algo llegó a mi vida. Y si llegó a mi vida, también me voy a dedicar, como vieron como hablábamos recién, de cuando tenemos un problema tenemos que ponernos diligentes. En la religión hay una palabra que yo antes no entendía que decía ser dóciles. Dóciles es como dejarte llevar. Y antes cuando estaba muy enojada con esto yo no lo podía comprender. Pero ahora sí me doy cuenta que cuando suceden cosas en nuestra vida hay que ser dócil, hay que dejarse llevar. Entonces, si hoy se mostró esto que me imagino, no, debe ser muy divertido, uno se debe sentir un poco solo, incomprendido, yo te invito a que uses todas las herramientas que estén disponibles y que uses siempre tu discernimiento y ese criterio de ir al centro, no polarizarte en solo lo farmacológico o lo alopático, vamos a decir, o solo lo energético, porque quizás hay una integración que pueda ser súper saludable y contributiva para vos. Espero haber podido responder. Sí, ahí enviamos también todo el apoyo que podamos, ¿no? Desde nuestra parte, el apoyo emocional y el apoyo que sientan que estamos aquí también para todas y cada una de las personas que viven, conviven con una enfermedad mental que no es sencillo y aún así hay muchísimas personas que son muy, muy fuertes en este sentido. Así que ahí todo nuestro apoyo desde la mejor energía que disponemos. Nos pregunta Luz Lulú desde Facebook, ¿cómo mejorar y perdonar a una hermana que agrede y amenaza con cartas notariales? Es decir, estamos en un conflicto familiar. Bien, buenísimo. Yo creo que se responde un poco con esto de empezar a reconocer de... Yo le digo la esfinge, en realidad no le digo yo, disculpen. En muchos libros se habla de que todos tenemos ciertos desafíos. Una esfinge es como... Hay una película muy buena, los de los 90 la deben recordar, La historia sin fin. Hay un momento donde el protagonista tiene que pasar por medio de 2 estatuas doradas. Creo que son esfinges. Y si es puro de corazón, puede pasar entre medio y si no, no. Bueno, ¿qué hace esta metáfora? ¿Qué nos cuenta? Que todos, todas tenemos esfinges en nuestra vida. Son pequeños o grandes desafíos. Para algunos será la profesión, para otros será la alimentación, para otros viene del lado familiar. Personalmente, para mí también es un trabajo del perdón, perdón de lo familiar, liberar, dejar ir todos los resentimientos que tenía muy acumulados. Personalmente yo te recomiendo un curso de milagros, es una herramienta con la que trabajo, te la puedes descargar directamente y empezar vos misma a leer. Y entender que si hay una esfinge en nuestra vida y esa esfinge en el caso es una hermana, en otro caso es como les contaba la relación con el dinero, las cuentas por pagar o las deudas, o una facultad, una universidad, esto de adquirir mi título y me cuesta, entender uno que hay planes álmicos y eso es, a mí me dio bastante alivio, porque ya salí de esa perspectiva de mi hermana o mi mamá o mi papá son malos y me están haciendo esto por maldad y empecé a entender que antes de haber venido pactamos un montón de cosas. Es más, a veces se pactan hacértela difícil para que vos puedas conectar con tu fortaleza. Y yo sé que quizás escuchás esto de mí y ahora te molesta y me decís, pero vos no conocés lo que es mi hermana, vos no sabés lo que estoy pasando yo. Y no conozco a tu hermana, pero sí sé que todos los humanos tenemos alguna que otra esfinge. Y nos deseo que ya no las tengamos más. Lo que pasa es que venimos del paradigma de pasarla mal para aprender. Y ojalá podamos empezar a cambiar nuestra forma de ver, que sea aprender a través del ver, escuchar la experiencia del otro sin la necesidad de pasarla. En el caso de la familia, a mí me gusta usar mucho Llama Violeta, que es otra herramienta que siempre comparto. Y pueden buscar, hay mucha información así disponible para todo el mundo. Lo que va a hacer es eliminar toda la carga que vos tengas con tu hermana, porque cada vez que seguramente se encuentran, sea en la notaría, sea, no sé, una mediación, como le decimos acá, seguramente viene toda esa carga de lo que pensás de ella. Entonces, venir fresquitos, venir bañados energéticamente también puede ayudar y contribuir. No sé si te ayuda esto, pero espero que sean perspectivas nuevas, por lo menos para abordar esta situación. Yo tengo que decirte, Mary, que me encanta la expresión de venir bañados energéticamente. Eso es como una depuración, ¿no? Cuando algo va mal, la ducha nos salva, pues ahí en la energía también, maravilloso. Vamos a por la última preguntita muy rápido porque estamos en los últimos minutos, pero me gusta también mucho la pregunta, creo que muchas personas se pueden identificar. Rebeca Jiménez desde YouTube nos dice, ¿qué herramienta podríamos integrar para los días de bajón? Maravilloso, gracias Rebeca por esta pregunta. Bien, herramientas concretas, aquí vamos al hueso. La activación de cuerpo de luz, que es muy sencillo, parece una meditación, pero no es meditación. La van a ver en todos lados, que yo siempre la comparto generosamente, así que tranquilos que la van a encontrar, no se estresen por eso. Pero particularmente lo que hace es el encendido al máximo de tus glándulas, vamos a decir, o tus centros energéticos superiores. Timo, tiroides, pineal y pituitaria. Vos al activar eso, primero lo vas a sentir en tu cuerpo, te vas a sentir diferente, y lo precioso es que te conectás con la divinidad. Ponele el nombre que a vos te guste, universo, fuente divina de luz, Dios, el nombre que más lo puedas recibir. Te conectas y lo recibís, y eso lo que va a hacer, después baña todo tu cuerpo físico, mental y emocional. No quiero detenerme a explicártelo mucho, porque más vale que lo vivas y lo sientas, te pones un ratito los auriculares, 8 minutitos, y estás fresca a la mañana para empezar el día. Otras formas de elevar la frecuencia cuando tenemos días bajón. Escribir, amigas, amigos, para mí es sumamente terapéutico, porque vos cuando escribís haces una síntesis de lo que estás viviendo. Y en vez de este aluvión de pensamientos, sentimientos y emociones que tenemos, ¿no?, alrededor, como no puedes separar la paja del trigo, cuando vos escribís sí podés ver qué es prioritario, porque empezaste por un tema, qué es secundario, qué es lo que más te pone mal, con qué sentimientos te conectaste. Entonces, escriban, tengan registros de ustedes, porque eso también los va a hacer sentir súper bien cuando trasciendan esta situación. Yo creo que hay algo que nos estamos olvidando, que donde sea que hoy estemos, esto lo vamos a pasar. Para la amiga que está con su situación, con su hermana, esto va a pasar. Y tengo que tener la plena confianza de que esto va a cambiar. Entonces, escribir me parece sumamente terapéutico. Otras formas de elevar la frecuencia para algunos es hacer deporte, salir a caminar, conectar con el sol, ver un paisaje. Aquí en mi ciudad tengo un río muy lindo, salgo a caminar, son 30 minutos, veo el río, me conecto. Y eso creo. Y luego, eso para días bajón, me refiero a un salvataje rápido, ¿no? Tengo que cambiar mi energía de alguna manera. Llama Violeta para mí es sumamente instantáneo también, así que se los recomiendo mucho. Ahora, esos días de salvataje son días, cuando ustedes estén más conectados con su alta frecuencia, van a ver que son días esporádicos, no son el pan nuestro de cada día. Van a estar mucho más en alta frecuencia y van a tener días bajón y se van a sentir raras, raros. Entonces, esos al final van a ser los diferentes y los días luminosos, los días donde se sienten mucho mejor y se sienten más ustedes, sobre todo, van a ser la mayoría de los días. Para esos días de salvataje, les conté estas herramientas. Pero después ustedes pueden alimentar su frecuencia. Yo me imagino como un tren, ¿se acuerdan? A carbón, ¿no? Le vas poniendo y se va alimentando y el tren sigue avanzando. Entonces, hagan cosas que les gusten. Yo sé que no es un comentario muy popular, porque los tiempos vuelan, porque estamos al cuidado de niños, de niñas, de familiares a veces. Pero sí, lo que sea que estés haciendo, se puede hacer con una sonrisa. Se los dice a alguien que no les gustaba cocinar y ahora le gusta cocinar, porque se pone los videos de Mindalia, porque me pongo audiolibros y yo siento que me estoy cultivando mientras estoy haciendo otras actividades. Entonces, llenen su día con esa belleza tan singular de lo que a ustedes les enciende. Y sepan que cada vez que ustedes están entusiasmados por algo, es la voz del alma pidiendo que abras la puerta para salir a jugar. Entonces, por fin, denle más lugar a eso y todo lo que sea que estemos viviendo, porque sé que hay embotellamientos, hay que andar en el auto, sé que hay un montón de cosas, pero nadie dijo el cómo ustedes pueden elegirlo. Si tengo que atravesar la ciudad, puedo hacerlo a través de una música genial, cantando a viva voz o escuchando un libro maravilloso, que al final digo, esto es tiempo regalado. Gracias, Dios, por darme este tiempo, porque al final me escuché 3 libros esta semana. Todo depende del enfoque. Pero bueno, vamos con, como dicen, baby steps, son pasito a pasito para ir elevando esa frecuencia. Primero es conocernos, se pueden testear, pueden conocer su propia frecuencia, y solamente es como percibir, a ver, ¿ahora cómo me siento? Personalmente estoy muy entusiasmada, muy agradecida, muy feliz de conectarme con ustedes. Tengo ganas de seguir y sé que no podemos, pero sé que vamos a tener más encuentros. Sientan cómo ustedes empezaron este encuentro y cómo estamos ahora. Y ya la frecuencia cambió. En parte y en una gran parte, tengo que decirte, Mary, que la frecuencia ha cambiado por ti, por esa forma de transmitir, por esa transparencia. Así que practiquemos la energía de la gratitud. Gracias, gracias y gracias por todo lo aportado en el día de hoy. Estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista, Mary, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin la oportunidad de recordar nuevamente para la gente que se ha unido un poquito después de esta clase que vas a tener esta noche en horario Argentina del portal 8. Para aprovechar, perdón, esa energía preciosa de esta fecha tan marcada. Sí, exactamente. Vénganse, por favor, hoy 7 de la tarde, hora argentina. Y para los que no puedan estar porque el horario realmente no es bueno, no se preocupen porque va a estar 24 horas grabada, así que lo ven mañana, no hay problema. Esta clase es un regalo que me pidieron los guías espirituales para mí, porque es un regalo que me doy a mí misma y para ustedes. Por primera vez les voy a mostrar un sistema de sanación que consta de 13 símbolos de luz. Y los van a reconocer a muchos, andan ahí dando vuelta a nuestro inconsciente colectivo. Los guías, a través de los registros akáshicos, me fueron comunicando qué significan cada uno y cómo podemos trabajarlo. Y les juro que no son, ¿cómo sería?, acciones muy acotadas, sino que tienen un gran amplio margen de acción, así que lo van a poder usar para un montón de cosas. Para ustedes, para sus familiares, amigos, clientes, ¿por qué no? Y para los lugares también. Y sepan que esto es un regalo que nos hace el cielo a todos. Me incluyo en este regalo. Así que vengan a disfrutarlo. Si ustedes se anotan, les va a llegar PDF con todo. Así no se estresan escribiendo y pueden recibir la clase. Buenísimo, Mary. Mil gracias. Yo quiero informar a toda la gente que se encuentra en un horario español que tenemos 5 horas de diferencia con Argentina. Entonces, sería las 12 de la noche, horario de España, por si alguien desea asistir en directo a esta clase gratuita de Mary Vallejo. Pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista hablando de la alta y la baja frecuencia vibratoria, de cómo cambiar ese pequeño paradigma en nosotros. Mary, muy agradecidos, de verdad, esperamos verte de vuelta en Mindalia muy próximamente y me encantaría que fueras tú la persona que pueda, por supuesto, cerrar la entrevista. Yo te mando un abrazo enorme desde aquí, desde España, hasta el otro lado del mundo, hasta Argentina. Gracias, amigas, amigos, por haberse conectado. Gracias por este tiempo, porque seguramente estaban con sus rutinas y sus cosas y se hicieron un momentito para escuchar de alta frecuencia. Sé que esto es una semilla que estamos cada quien poniendo a nosotros, a nuestra familia, al alrededor, para vivir diferente como nos merecemos, como es nuestra herencia. Gracias por sus palabras, por su gratitud, lo recibo. Y gracias, amigos de Mindalia, por este espacio realmente tan generoso, tan, tan generoso. Con mucho amor los despido, amigas y amigos, y nos vemos en breve, yo sé que sí.